La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 7, que comenzó el viernes pasado con el partido de Atlas Querétaro. El jueves pasado, perdón. Atlas Querétaro, que ganó Atlas 3-1 al Querétaro. Después el viernes, Mazatlán le ganó 2-1 al Guadalajara, con un jugador expulsado del Guadalajara. El sábado, Monterrey le gana 5-1 a León. Santos 4-0 a Cruz Azul. Toluca 3-1 a Tijuana, con un jugador expulsado de Tijuana. Y el de Toluca contra Tijuana fue el domingo. Necaxa le ganó 2-1 al Atlético de San Luis, también el domingo. Y Pachuca le gana 2-0 a Tigres. El América le gana 2-1 a Juárez. Todos estos del domingo. Entonces vamos a ver la tabla general de posiciones. Los Pumas no pudieron jugar. Tienen un partido pendiente contra Santos, ya que están de visita aquí haciendo partidos de exhibición, por lo visto. Entonces, en primer lugar está Toluca con 8 partidos jugados, tiene 17 puntos. Monterrey está en segundo con 16 y 7 partidos jugados. Tigres con 15 está en tercero, tiene 7 partidos jugados. Pachuca está cuarto con 12 y 7. Necaxa tiene 12 con 7. Santos tiene 10 puntos con 6 jugados. Puebla tiene 10 puntos con 7 jugados. Tijuana, que está en octavo lugar, tiene 10 puntos con 7 jugados. León está noveno con 9 puntos en 7. Y Pumas está décimo con 8 puntos en 6 partidos. Cruz Azul tiene 8 puntos en 7. Juárez tiene 7 puntos en 8. Está décimo segundo. Atlas tiene 7. El América tiene 7 con 6 partidos jugados. El Atlético de San Luis tiene 7 con 8. Mazatlán tiene 6 con 7. Guadalajara tiene 5. Y Querétaro tiene 2. La mayoría de los equipos que no mencioné tienen 7 partidos jugados. Entonces, aquí están los partidos que se van a jugar para la jornada número 8, que comenzará el día viernes. El día de mañana. El día de mañana, Querétaro contra el Atlético de San Luis. Después, el día viernes, Necaxa contra Monterrey y Tijuana contra Puebla. El día sábado, León contra Mazatlán, Pumas contra el América, Guadalajara contra Atlas y Juárez contra Pachuca. Y el domingo, Cruz Azul contra Toluca y Tigres contra Santos. Y esos son todos los partidos. Los de reposición para varios equipos todavía no se ven para cuándo. Entonces, pues vamos a ver, les seguiré avisando cuando empiecen a ver esos partidos para ponerse regulares los equipos. Vamos a pasar de ahí entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya van a tener su primera jornada. La jornada 1 comienza el viernes con Osasuna contra Sevilla. Después, el sábado, está Celta de Vigo contra el Español. Real Valladolid contra Villarreal, Barcelona contra el Rayo Vallecano, el domingo Cádiz contra Real Sociedad, Valencia contra Girona, Almería contra Real Madrid, y el lunes por la noche Atleti contra el Mallorca, el Getafe contra el Atlético de Madrid y Real Betis contra el Elche. Y bueno, como no hay actividad, vamos a pasar de ahí, de la Liga Santander, a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya comenzó la actividad. Y estos son los resultados de la jornada número 1. El sábado pasado, bueno, el primer partido fue el viernes pasado, Arsenal le ganó 2-0 al Crystal Palace. Pues el sábado, Liverpool y Fulham empataron 2-2, Tottenham le gana 4-1 al Southampton, Newcastle le gana 2-0 al Nottingham Forest, el Leeds United le ganó 2-1 a Wolves, Bournemouth le gana 2-0 a Aston Villa, el Chelsea le gana 1-0 al Everton. Después, el día domingo, Brighton le gana 2-1 al Manchester United, Leicester y Brentford empataron 2-2 y el Manchester City le ganó 2-0 al West Ham. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Tottenham está en primer lugar con 3 puntos, Arsenal con 3, Manchester City con 3, Newcastle con 3, Bournemouth con 3, Brighton 3, Leeds United 3, Chelsea tiene 3 en octavo. Pues viene en noveno Fulham con 1, Liverpool tiene 1, Leicester 1, Brentford tiene 1. Y después en décimo tercero está Manchester United con 0, Wolves 0, Everton 0, Aston Villa 0, West Ham 0, Crystal Palace 0, Nottingham Forest 0 y Southampton 0. Y los partidos de la jornada número 2 comenzarán entonces el día sábado con el partido Aston Villa contra Everton. Después, en todos estos son el día sábado: Arsenal contra Leicester, Brighton contra Newcastle, Manchester City contra Bournemouth, Southampton contra Leeds United, el Wolves contra Fulham, Brentford contra Manchester United. El domingo, Nottingham Forest se enfrenta al West Ham, Chelsea al Tottenham y el Liverpool contra el Crystal Palace el lunes por la noche. Eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano, la Serie A, donde la jornada número 1 comenzará este fin de semana y todo comienza el sábado con los partidos AC Milan contra Udinese, Sampdoria contra Atalanta, Lecce contra el Inter, Monza contra Torino. Pues el domingo, Fiore contra Cremonese, Lazio contra Bolonia, Salernitana contra Roma, Spezia contra el Empoli. Y el lunes por la noche, Verona contra Napoli y Juve, la Vecchia Signora contra Sassuolo. Eso va a ser todo entonces por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 1 y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes. Bayern München le gana 6-1 al Eintracht Frankfurt. Pues el sábado, Wolfsburgo y Werder Bremen empataron 2-2, el Union Berlin le gana 3-1 al Hertha de Berlín, Borussia Mönchengladbach le ganó 3-1 al Hoffenheim, el Mainz le gana 2-1 al Bochum, Friburgo 4-0 al Augsburgo, el Borussia Dortmund le gana 1-0 al Bayer Leverkusen. El domingo, el Stuttgart y Leipzig empataron 1-1 y Colonia le gana 3-1 al Schalke 04. Y entonces la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 3 puntos, tiene diferencia de más 5 en un solo partido. Friburgo está segundo con 3, Unión Berlín 3, Borussia Mönchengladbach 3, Colonia 3, Mainz 3, Borussia Dortmund tiene 3. En octavo está el Werder Bremen con 1, Wolfsburgo con 1, Stuttgart con 1 y Leipzig con 1. En décimo segundo está Bochum con 0, Bayer Leverkusen 0, Schalke 04 tiene 0, Hertha de Berlín tiene 0, Hoffenheim 0, Augsburgo 0 y el Eintracht Frankfurt en último lugar con 0. Y obviamente recibió la goliza del Bayern München para estar en esa posición. Bueno, vamos a pasar entonces. Ya dije los partidos de la siguiente jornada. La jornada número 2 va a ser la siguiente entonces. Comenzará el día viernes con el partido Friburgo contra Borussia Dortmund. Después el sábado, Bayer Leverkusen se enfrenta al Augsburgo. El Hertha de Berlín contra el Eintracht Frankfurt. El Hoffenheim contra el Bochum. El Leipzig contra Colonia. Werder Bremen contra Stuttgart. Y el Schalke contra Borussia Mönchengladbach. El día domingo, Mainz contra Unión Berlín. Bayern München contra el Wolfsburgo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó el viernes pasado. Lyon le gana 2-1 al Ajaccio. Después, el día sábado, son los siguientes partidos. Mónaco le gana 2-1 al Strasbourg. El PSG le ganó 5-0 al Clermont. El Niza y el Toulouse empataron 1-1. Montpellier le gana 3-2 a Troyes. El Lille le ganó 4-1 a la Auxerre. El Lens le gana 3-2 a Brest. El Angers y Nantes empataron 0-0. Lorient le gana 1-0 a Stargené. Y Marseille ganó 4-1 a Reims. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. PSG está primero con 3. Lille tiene 3. Marseille tiene 3. Montpellier tiene 3. Lens tiene 3. Mónaco 3. Lyon 3. Lorient tiene 3. Después en noveno lugar está Niza con 1. Angers tiene 1. Toulouse tiene 1. Nantes tiene 1. En décimo tercero está Brest con 0, Troyes tiene 0, el Strasbourg tiene 0, Ajaccio tiene 0, Stargene 0, Auxerre tiene 0, Reims 0 y Clermont 0. Y los partidos de la jornada número 2 serán los que diré a continuación. Primero el viernes, Nantes se enfrenta al Lille. El día sábado, Mónaco se enfrenta al Stargene. El PSG contra Montpellier. Lorient contra Lyon. Esto ya el domingo. Todos los demás son del domingo. La Ajaccio contra Lens. El Auxerre contra Angers. El Reims contra Clermont. El Troyes contra Toulouse. El Niza contra Strasbourg. Y el Brest contra Marseille. Esto va a ser todo por la Ligue 1. Fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar entonces de ahí a la información de la NFL, y es que, bueno, pues está ya dando los resultados o las cosas en los entrenamientos de fútbol en todos los equipos. Obviamente están totalmente los rookies tratando de volverse parte de los equipos, sobre todo si no tienen contrato. Y obviamente todos están tratando de mejorar para llegar a la temporada a punta. Pero primero es la pretemporada. Y para eso, pues ya tenemos el primer partido de la temporada este jueves, el día de mañana. A las 5 de la tarde se enfrenta Nueva York contra Nueva Inglaterra. Un buen partido. Después, el mismo día, Tennessee contra Baltimore. El viernes será Atlanta contra Detroit. El viernes también será Cleveland contra Jacksonville. Arizona contra Cincinnati. Y los Jets contra Filadelfia. Green Bay contra San Francisco. El sábado será Carolina contra Washington. Chicago contra Kansas City. Buffalo contra Indianapolis. Seattle contra Pittsburgh. Miami contra Tampa Bay. Y Nueva Orleans contra Houston. Igual en la noche, a las 7 de la noche. Dallas contra Denver. A las 8, los Chargers de Los Ángeles contra los Rams de Los Ángeles. Y en otro partido más del domingo por la noche, Las Vegas se enfrenta a Minnesota en este partido que promete ser explosivo. Y bueno, sería el final de la pretemporada en la primera semana de pretemporada. Ya saben, probablemente es cuando jueguen los titulares el tiempo adecuado que vean cada uno de sus entrenadores. A veces es un quarter, a veces son dos. Lo cierto es que nadie quiere perder a un jugador titular en uno de estos partidos, entonces generalmente se los reservan para este y para todos los otros demás, todos los de pretemporada. Entonces, el de Las Vegas contra Raiders, entonces se había dicho en la noche de el domingo. Ah, no, va a ser a las 2:25, perdón, tiempo de el mountain, o sea, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Obviamente vamos a ver qué se puede hacer para ver este partido. Y el último enfrentamiento que tuvieron esos dos equipos fue en la temporada regular del año 2019. Y Minnesota le ganó 34-14 a Las Vegas. Entonces, ustedes lo tienen, un pequeño dato. Aunque no significa nada para un partido de pretemporada, obviamente. Y este partido lo van a poder ver por la NFL Network. O por lo menos así dice. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte en la cama. Hace ya bastante tiempo no sabía de ti. Encontrarte de la mano y verte tan feliz. Mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor. Pero en mi mente pasó, porque es ella y no soy yo. Pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó? No sabía del fútbol, pero aprendí por ti. Aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? Dímelo, que no supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras quedar y escogieras mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados, pero ella te tiene. tú. No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Otra mujer, otra mujer. Desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor. Era otra. Aunque más enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas, porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas. Justo sobre ti. Parece claro, otra no puede haber. No creo. Ocho de la noche con 29 minutos. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de la pretemporada de la NFL. Y hay algunos jugadores que están en la burbuja, digámoslo así, en sus equipos. Y es que pues todos quieren un lugar en el equipo principal, pero no todos podemos tenerlo. Ese es el caso de Jalen Reagor, es el receptor abierto de las Águilas de Filadelfia, que apenas 2 años atrás fue seleccionado número 21 en la primera ronda del draft colegial y se esperaba tanto de él. Realmente detrás de él fue escogido en ese año, en ese mismo draft, en un lugar más atrás que él, un solo lugar, pero es el número 22, Justin Jefferson, que es un receptor abierto para Minnesota, que ha tenido más yardas por temporada que cualquier otro receptor abierto en la historia de la NFL para sus dos, o sea, después de dos temporadas, sus dos primeras temporadas. Entonces, pasando a Jerry Rice, a cualquier otro jugador, a Michael Irvin. O sea, tiene más yardas este jugador, Justin Jefferson. Entonces, pues obviamente la gente en Filadelfia está empezando a ponerse un poco nerviosa. Y aparte, el hecho es que pues él está diciendo que es gracias a que hay tanto buen jugador como receptores abiertos en las Águilas de Filadelfia este año. Eso es lo que él dice. No sé qué es lo que vaya a pasar con este jugador, pero lo cierto es que sus entrenadores han dicho que necesita tener una mejor pretemporada y empezar bien el año para que tenga un lugar en las Águilas de Filadelfia, ya no tanto el lugar de estrella que se esperaba de él. Y bueno, así se puede decir de muchos y muchos jugadores más que están en la burbuja en cada uno de sus equipos en la NFL. Entonces vamos a un ranking particularmente excesivo en la forma en que cómo lo evalúan, simplemente por los jugadores que se han firmado durante el tiempo desde que se acabó la temporada regular con el Supertazón y este momento de ahora que es a punto de comenzar la pretemporada. Entonces, en el número 1 están los Buffalo Bills. Obviamente han tenido muy buenas apariciones últimamente. Han jugado muy bien, estuvieron en los playoffs, estuvieron a 2 o 3 jugadas de estar compitiendo por el campeonato de la Americana. Realmente perdieron contra Kansas City porque se les acabó el tiempo, no porque realmente fuera mejor en este año Kansas City. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los Buffalo Bills, que están ahí en primer lugar. En segundo están los Rams de Los Ángeles. Obviamente ellos son los campeones, deben de estar ahí porque no se ha jugado ningún otro partido desde que pues les dieron el trofeo Lombardi al mejor equipo de la NFL o al campeón. Pues en tercer lugar están los Tampa Bay Buccaneers. Pues obviamente Tampa será favorito mientras Tom Brady esté ahí. Ya tiene 45 años, pero ahí está, va a jugar de nuevo un año más por lo menos. Y ya es su temporada número 23. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar este año con el GOAT, como le llaman, el mejor quarterback de todos los tiempos. Después está en cuarto lugar San Francisco, los 49ers. La verdad, yo no sé qué esperan de San Francisco. Llegaron al campeonato por la Nacional este año pasado. Bueno, la temporada pasada. Y vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Porque se llama Trey Lance, el nuevo quarterback que van a tener dirigiendo esa ofensiva. Y realmente le dieron un gran contrato a Divo Samuel. Vaya que, o sea, fue un contrato, una extensión muy jugosa para que se quedara con San Francisco. Y Brandon Ayuk, que parece ser que está listo para ser el número 2 en esa ofensiva, tal vez hasta a veces suplantando a Divo Samuel como el jugador que más muestra el deseo de ser estrella, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente ahí sigue George Kittle. Entonces, bueno, es un equipo bueno que vamos a ver hasta dónde llega durante la temporada. En quinto lugar están los Bengalíes de Cincinnati, aunque no lo crean. Obviamente el año pasado llegaron a Supertazón. La tercera vez en su historia, en toda su historia, que llegan a un Supertazón. También la tercera vez que lo pierden. Pero obviamente eso tiene mucho caché o cash. Entonces les dan el quinto lugar en este ranking. Y pues obviamente están pendientes sobre lo que le pasó a Lael Collins, que pues ha estado lastimado últimamente. Entonces vamos a ver si puede ya regresar a jugar, ¿no? O sea, ha estado lastimado, pero vamos a ver qué es lo que tiene en la espalda, si es que puede estar durante la temporada ahí protegiendo a Joe Burrow. Pues en sexto lugar está los Green Bay Packers. Obviamente ya sabemos que Aaron Rodgers es uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, sobre todo para Green Bay, ¿no? Y obviamente el problema de los Green Bay Packers es la línea ofensiva. No sabemos qué va a pasar. Va a estar interesante. En séptimo lugar está Kansas City. Los Chiefs, que están en el número 7. Obviamente esta no hay nada que decir. O sea, estuvieron en el campeonato de la Americana. Realmente es un equipo muy poderoso. Y aunque no tengan a la Chita, al receptor abierto al que le llaman la Chita, pues de todas formas es un equipo muy completo. En octavo están los Broncos de Denver, así como lo escuchan. No han hecho nada desde que ganaron el campeonato hace 5 años. Ya 5 o 6 años. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa este año. Cada año es una promesa de que ahora sí. Lo cierto es que va a estar interesante ver qué es lo que pasa con el nuevo quarterback que trajeron. Que es Wilson, obviamente. Russell Wilson. Que llegó de Seattle para mejorar la fortuna de los jugadores que son receptores ahí en Denver. En noveno lugar están los Chargers de Los Ángeles. Así como lo ven, entonces ellos están en ese lugar. Baltimore está en décimo. Los Raiders de Las Vegas están décimo primero. Los Colts están en décimo segundo. Saints décimo tercero. Los Cowboys están en décimo cuarto. Así como ven, no sé qué lo que pasa, pero obviamente como no han hecho ningún splash en el offseason, aparte de firmar al Anthony Barr, que es un linebacker estrella, básicamente esta semana lo firmaron y ya jugará en el backfield, como le llaman, con Micah Parsons y Leighton Van Der Esch. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí entonces. Décimo quinto están las Águilas de Filadelfia, décimo sexto Tennessee, décimo séptimo Cardinals, décimo octavo los Patriotas, décimo noveno están los Dolphins y vigésimo está Minnesota, los Vikings. Ahora sí que no sé qué más se pueda decir, es un ranking bastante inventado, por no decir que la verdad no sabemos qué va a pasar durante la temporada. El último equipo en este ranking son los Chicago Bears. Pues no sé por qué está tan abajo. Y Atlanta, que está de 31. Entonces, pues esos son los últimos dos equipos. Y obviamente en 30 están los Jacksonville Jaguars. Son los tres equipos que están hasta abajo. Entonces, pues ese es su ranking antes de que comience realmente lo que importa, que es el récord una vez que ha comenzado la temporada. Y pues obviamente los bengalíes, buena suerte repitiendo lo que hicieron el año pasado, porque ahora sí ya todos están a la expectativa de cómo juegan y de que se pueden, pueden ganar algunos partidos al último con equipos que tal vez no eran tan difíciles para comenzar, y ya no tendrán esa oportunidad porque ya habrá mucha evidencia de qué es lo que hacen, cómo juegan. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este va a ser un año muy interesante para los Browns y para los bengalíes, ya que han modificado sus equipos para llegar más lejos. Y bueno, entonces eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar de ahí al béisbol de las grandes ligas y vamos a comenzar con los resultados del día de hoy, si es que tenemos más tiempo. Sí, entonces el que fue pospuesto, el partido que fue pospuesto es los Blue Jays contra los Orioles. Los que ya terminaron, los Braves le ganan 8-4 a los Red Sox. Guardians le ganan 3-2 a los Tigers. Los Phillies le ganan 4-3 a los Marlins. Los Mariners 4-3 a los Yankees, que se están estancando después de haber tenido un arranque tan espectacular. Pero todavía tienen un buen margen de error. Tienen un récord de 71 ganados contra 41 perdidos. Entonces, digo, no está nada malo. En otro partido, los Padres le ganaron 13-7 a los Gigantes. Los Angels le ganan 5-4 a los Athletics. Los Cubs le ganaron 4-2 a los Nationals. Brewers 4-3 a los Reds. Los Mets 10-2 a los Reds. En uno que se está jugando ahorita en la baja, en la entrada número 2, en la baja parte, en la parte baja de la segunda entrada, están los Dodgers 0-0 con los Twins. Después, en otro que está en la alta de la cuarta entrada, los Pirates le van ganando 2-0 a los Diamondbacks. Otro que está en la alta de la sexta, Cardinals le ganan 6-2 a los Rockies. Los Royals le ganan 4-3 a los White Sox en la baja de la séptima. Y en la alta de la octava, los Astros y los Rangers van 3-3 empatados en ese lugar. Entonces, con esto, las posiciones son las siguientes. En la Liga Americana, en la División Este, en primer lugar están los Yankees con un récord de 71-41. Después, Toronto tiene un récord de 60-50. Baltimore 58-52. Tampa Bay 58-52. Boston 54-57. En la División Central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 57-52. Minnesota 57-52. White Sox 56-54. Y en el fondo está Kansas City y Detroit. En la División Oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 71-40. Seattle segundo con 61-52. Texas tercero con 48-61. En el fondo están Los Ángeles y Oakland. En la División Este de la Nacional, el primer lugar es los Mets, que tienen un récord de 73-39. Después está Atlanta con un récord de 65-46. Filadelfia con 62-48. En el fondo están Miami y Washington. En la División Central, San Luis está en primer lugar con un récord de 60-49. Milwaukee 60-50. Chicago está 45-65. Y en el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la División Oeste, y con el mejor récord de las ligas mayores, están los Dodgers de Los Ángeles con un récord de 76-33. San Diego está segundo con 63-51. San Francisco 54-57. Arizona 50-59. Y Colorado está en el fondo. Entonces, eso es todo por las posiciones. Vamos a ver cuáles son los partidos que se vienen el día de mañana. El día de mañana a la 1:05 de la tarde, Marlins contra Phillies. A la 1:10, Guardians contra Tigers. A las 2:10, Rangers contra Astros. A las 2:10, también White Sox contra Royals. A las 3:10, los Cardinals contra los Rockies. A las 3:40, los Pirates contra los Diamondbacks. Orioles contra Red Sox a las 7:10. Y los Cubs contra los Reds a las 7:15, tiempo del Este. Entonces, esto es todo por el béisbol de las grandes ligas. Vamos a pasar de ahí a noticias de Fórmula 1. Y es que sabrán ustedes, me imagino, porque pues esto ya fue el fin de semana pasado, no este fin que acaba de pasar. Pero el checo llegó en quinto lugar del Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría, el Magyar Nagy Díj. Entonces, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. Y que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Thank you.

8:54 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con la Fórmula 1. Y bueno, hay un reportaje de dos españoles. Uno es Carlos Sainz, que pues sale jugando en sus vacaciones sobre uno de estos boards especiales que van flotando sobre el agua con un mecanismo que los propulsa desde abajo del mar y vienen por encima del oleaje, o sea, van flotando, pero es gracias al aparato que traen debajo. Bastante interesante. Y otro sobre Fernando Alonso, que habla de cómo ha saboteado su carrera, así como lo escuchan. Habla de cómo después de haber tenido dos títulos mundiales, las decisiones que ha hecho, que digo, son suyas, él decide por qué las hace, pero su mal carácter o su enojo a veces hace que no se quede en los equipos en los que comienza. Lo cierto es que ahora está con Aston Martin y vamos a ver qué es lo que pasa. También habla de cómo el Checo Pérez tiene mejor promedio de resultados que Charles Leclerc, así como lo escuchan, a pesar de que Leclerc está tratando de luchar con Verstappen por el control de el número uno, aunque pues obviamente Verstappen le lleva 80 puntos, no creo que ya lo alcance, pero ahí está. Entonces vamos a ver los resultados de la carrera de Fórmula 1 de Hungría del 31 de julio en Budapest. Entonces, en primer lugar llegó Max Verstappen de la Red Bull con 1:39:35. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó 7.8 segundos detrás. Entonces, Max Verstappen se lleva 25, Lewis Hamilton 19. Después llegó George Russell en tercero para la Mercedes, que se lleva 15 puntos también con ese tercer lugar. Carlos Sainz de la Ferrari llegó en cuarto, se lleva 12. El Checo, después de haber comenzado y estar en la posición número 11, bajó al número 5. También Max Verstappen remontó para llegar a ganar la carrera, pero el Checo Pérez hizo muy buena carrera, su mejor resultado en cualquiera de sus carreras en Hungría. Este quinto lugar le da también 10 puntos a la Red Bull, que pues muy necesarios para seguir por adelante del resto de la competencia, que obviamente con el resultado de Max Verstappen y Checo Pérez pues es el equipo que suma más puntos en este Gran Premio de Hungría. En sexto lugar está Charles Leclerc de la Ferrari, tiene 8 puntos. Lando Norris de la McLaren tiene 6. En séptimo, Fernando Alonso 4 para Alpine, Esteban Ocon 2. Está en noveno, Sebastián Vettel 1 punto para Aston Martin. Después llegó Lance Stroll de Aston Martin. Después Pierre Gasly, Xu Guanyu, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Nicolás Latifi y Yuki Tsunoda. El que no terminó la carrera fue Valtteri Bottas de la Alfa Romeo Ferrari. Entonces, con esto, la tabla de los conductores es la siguiente. Max Verstappen está primero con 258. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 178. Pero ahí atrasito está Sergio Pérez, el Checo, con 173 puntos. O sea que está 5 del segundo lugar de la tabla general. Muy buena referencia para el Checo Pérez, que sigue ahí sumando puntos esta temporada. En cuarto lugar, George Russell tiene 158. Carlos Sainz en quinto lugar tiene 156. Lewis Hamilton tiene 146 en el sexto lugar. Lando Norris tiene 76. Esteban Ocon tiene 58. Valtteri Bottas 46. Fernando Alonso tiene 41. Kevin Magnussen 22, Daniel Ricciardo 19, Pierre Gasly 16, Sebastián Vettel tiene 16, Mick Schumacher 12, Yuki Tsunoda 11, Zhou Guanyu 5, Lance Stroll 4, Alexander Albon 3 y los demás no han sumado Nicolás Latifi ni Nico Hülkenberg. Entonces las escuderías, la tabla de posiciones es la siguiente: Red Bull está primero con 431 puntos, segundo lugar es el equipo Ferrari con 334, Mercedes tiene 304 ya, se está acercando a la Ferrari, Alpine Renault tiene 99, McLaren Mercedes tiene 95, Alfa Romeo 51, Haas Ferrari 34, Alfa Tauri 27, Aston Martin tiene 20, Williams Mercedes tiene 3 puntos. Bueno, pues eso es todo lo que íbamos a decir de las tablas de posiciones. El siguiente premio es el premio de Bélgica y se correrá del 26 al 28 de agosto en el Spa-Francorchamps. Pues obviamente es la ciudad también. Entonces, pues ahí tienen para los que quieran comprar sus boletos. Es el Formula One Rolex Belgian Grand Prix. Entonces vamos a pasar de la Fórmula 1 a lo que sigue, que es el tenis. Y es que el día de hoy se está jugando el Masters de Canadá. Y en este Masters de Canadá, aunque no lo crean, fueron eliminados en la primera ronda. El número 1 sembrado de todos, o sea, del ranking global, Medvedev, fue eliminado por Nick Kyrgios. Y en la misma jornada, el número 2 sembrado de este torneo, que era el español Carlos Alcaraz, también fue eliminado. Así como lo escuchan, esto nunca había pasado, pero bueno, así sucedió. El partido de Medvedev, dicen que fue un clásico, y lo ganó Nick Kyrgios 6-7, 6-4 y 6-2. O sea que bastante interesante, no perdió ningún set por mucho, y los dos que lo, o sea, todos los llegó los tres sets a 6 puntos cada uno. Después, en la otra, el otro partido que se vio sorpresivo, la otra sorpresa, Carlos Alcaraz empezaba bien ganando el primer set 7-6, pero después Paul de los Estados Unidos le ganó 7-6 con los breakpoints en 9-7. Después, bueno, muerte súbita en 9-7. Y 6-3 el tercer set. Con esto lo eliminó. Bastante interesante. Los otros partidos de esta jornada, ahorita, Tsitsipas, que es el tercero y es el primero que queda de los sembrados para este torneo, está jugando contra Jack Draper de Inglaterra y va perdiendo 3-1, o bueno, 1-3 contra Jack Draper, que está bueno, está 40-0 ahorita, aparte de que está sirviendo Tsitsipas. O sea, que se pongan las pilas porque ya eliminaron el 1 al 2 y pueden eliminar al 3 ahorita. Después, en otro partido, Auger Aliassime le ganó a Yuki Tsunoda. Ah, no, Yuki Nishioka le ganó 7-6 y 6-4. En otro partido, Evans le ganó al número 5 Rublev. O sea que el quinto ya está fuera. También el primero y el segundo. Puede ser que el tercero quede fuera después, si no gana Tsitsipas contra Jack Draper. Entonces, Evans le ganó a Rublev 6-4 y 6-4. El número 9, Cameron Norrie, le ganó a Baltic Van de Van Zul. Le ganó 6-1 y 6-2. Ramos le ganó el número 12, o sea, el 12. El argentino Schwartzman le ganó Ramos 6-4 y 6-2. Fritz le gana a Tiafoe. Le ganó 5-7, 6-1 y 6-4. Monfils le ganó a Cressy, que, bueno, le ganó 7-6 y 7-6. Los puntos de muerte o la muerte súbita fue 12 a 10 en el primer set para Monfils y en el segundo 8 a 6 para Monfils, obviamente. Después en otro partido, Cilic le ganó 6-3 y 6-2 a Kachanov. Dimitrov perdió el 15º, perdió con Minar. Minar le ganó 7-6 y 7-5. En otro partido más, bueno, este ya les dije, Kyrgios le gana a Medvedev. Yannick Sinner le ganó a Adrián Manamarino, le ganó 2-6, 6-4 y 6-2. Carreño le ganó a Holger, le ganó 6-0 y 6-3. Batista le gana a Brooksby, 7-5, 6-1. Y Tipo perdió, no, perdón, Tipo le ganó a Carlos Alcaraz, o sea, al número 2. Le ganó en 3 sets, 6-7, 7-6 y 6-3. O sea que la muerte súbita en el primer set lo ganó Carlos Alcaraz 7-4. Pero en el segundo lo ganó 9-7 Tipo. Oh, boy. Caster Rod le ganó a Alex Molcan en 2 sets, 7-6 y 6-3. Caster Rod es el número 4, entonces él sería el más elevado de todos los que quedan si es que no se ponen las pilas y no buscan la forma de remontar ahorita el Tsitsipas, que está jugando contra un inglés. Y bueno, eso es todo por la parte de los hombres. En la rama femenina, a Andreescu le ganó a Cornet. Bueno, perdón, están jugando, están en el tercer set, pero Andreescu le ganó el primer set a Cornet 6-3. El segundo set lo ganó Cornet 6-4 y ahorita Andreescu está ganando 5-2 a Cornet en el tercer y decisivo set. Obviamente Andreescu está jugando en su cancha, en su nación, y tal vez por eso tiene un incentivo para jugar mejor. Ben Kick le ganó a Williams, le ganó 6-2 y 6-4. Muguruza le ganó a Kai Kanepi 6-4 y 6-4. Zeng le ganó 6-1 y se retiró Jabeur en el segundo set cuando iba perdiendo 2-1 o 1-2, como quieran decirlo. Se retiró. Después, en otro partido, Jill Teichmann le ganó a Contavey. Le ganó 6-4 y 6-4. Sabalenka le ganó a Sorribes 6-4 y 6-3. Putintseva le ganó a Badosa 7-5 y 1-0. También se retiró Badosa de este partido en el segundo set, obviamente. En otro partido más, Beatriz Haddad le ganó 7-6 y 6-1 a Fernández, a la canadiense. En otro partido más, Halep le ganó a Zhang 6-4 y 6-2. Swiatek le ganó a Tomjanovic, le ganó 6-1 y 6-2. Pegula le ganó a Muhammad 6-2 y 7-5. Risk le gana a Ostapenko 7-6, 0-6 y 7-5. Georgi le ganó 6-3 y 7-5 a Mertens. Pliskova le gana 6-1, 6-1 a Nimisiova. Y Goff le ganó 6-4, 7, bueno, 6 a 7, que ganó Rybianka Rybakina en este set en la muerte súbita, la ganó 10-8. Y después le ganó en la siguiente muerte súbita 7-6. Obviamente en los puntos de la muerte súbita le ganó 7-3. Entonces, bueno, o sea, están los partidos. Vamos a ir a los rankings rápidamente, nada más para decirlos. Los primeros 10 de cada uno de ellos. Y empecemos entonces con el primer lugar es Daniel Medvedev. que tiene 7.875. Y podría ser que, siendo eliminado, Alexander Zverev lo pase en este número 2. O si no es él, no creo que Rafael Nadal le alcance, pero bueno. Ahí está el número 2, Alexander Zverev. Tiene 6.760 puntos, está detrás de Daniil Medvedev. Y está por detrás, porque les gusta, 1.115 puntos. Entonces, en tercer lugar está Rafael Nadal con 5.620. Carlos Alcaraz está cuarto con 5.035. Stefanos Tsitsipas está con 5.000 en quinto. Novak Djokovic está con 4.770 en sexto lugar. Casper Ruud está en séptimo con 4.685. Andrei Rublev tiene 3.710, está en octavo. Félix Auger-Aliassime tiene 3.490 y está en noveno. Hubert Hurkacz está en el décimo puesto, tiene 3.015 puntos. Y bueno, pues ahí están entonces los primeros 10 de los hombres. Las primeras 10 mujeres es Iga Świątek con 8.396. Segundo está Annette Contaveit con 4.476. Paula Badosa está en tercero con 4.190. María Sakkari está en cuarto ahora. Fue pasada o alcanzada realmente en puntos por Paula Badosa en 4.190. Entonces, eso quiere decir que en el tercer lugar, en las dos tablas, hay un español o una española. Bastante interesante eso. Y en el de los hombres, el tercero y el cuarto lugar son hombres. Entonces, son hombres de español, de España, de españoles. En quinto lugar está Ons Jabeur, tiene 4.010. Arina Sabalenka está en sexto con 3.366. Jessica Pegula está en séptimo con 3.116. Garbín Muguruza está en octavo lugar con 2.886. Daria Kasatkina está en noveno lugar con 2.800. Y Emma Raducanu está en décimo lugar con 2.772 puntos. Y eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. ¿Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio? Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.